El fútbol femenino sigue creciendo en Argentina, por suerte. Son cada vez más las chicas que se meten en clubes de barrio en principio. Bueno, ha crecido también a nivel de selección nacional. Pero queremos destacar el laburo barrial que vienen haciendo desde una escuelita feminista para niñas en el barrio de Caballito, que se llama Las Fulvites, con E. Y tenemos en comunicación telefónica, para que nos explique mejor este hermoso proyecto, a Rafita Carignani, integrante de esta escuela. Te da la bienvenida, Tengo una idea, Radio La Retaguardia, Nico Rosales, me acompañan Carlos Morquio y Graciela Caraballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el equipo. Bueno, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cuándo comienza este proyecto? Bueno, mira, este proyecto tiene fecha de inicio en septiembre del 2015. Ajá. Este año justo cumplimos 10 años de desarrollo ahí en el barrio del proyecto. Básicamente el proyecto nace por el deseo de dos amigas que se encontraban como observando que no había espacio para que las niñas jueguen al fútbol. Uh-huh. Ellas ambas estaban estudiando, ¿viste?, para ser directoras técnicas. Y bueno, nada, empezaron como a reflexionar sobre esto, muy al calor del 2015, un contexto como de mucho auge del feminismo y de ocupar el espacio público y la calle, como que tiene también un contexto ahí político muy fuerte, y deciden armar esto en una plaza, en un espacio público. La escuelita es comunitaria, es gratuita, es abierta, se sostiene con, digamos, es autogestionada y se financia de alguna forma a partir de rifas, bono a contribución, como para comprar equipamiento o para desarrollar talleres y actividades que vamos haciendo a lo largo del año. Bien, estamos charlando con Rafita Carignani, integrante de la escuelita de fútbol Las Fulvites, allí en el barrio de Caballito. Consultarte también, por otro lado, ¿qué análisis haces y hacen ustedes respecto al crecimiento del fútbol femenino en la Argentina? Si es que hay un crecimiento, yo lo veo como un crecimiento, no sé qué piensan ustedes. Sí, sí, por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Sí, se ve muchísimo el crecimiento. No solo porque ya hoy en día podemos ver que un montón, por ejemplo, de clubes de primera tienen espacios formativos para niñas. Sí. Sino porque, bueno, quizás ahora justo estamos como en una meseta, pero bueno, hace unos años hubo un crecimiento fuerte en cuanto a la búsqueda de la profesionalización del uh-huh. fútbol femenino. Por la apertura de estadios, porque se transmitían partidos oficiales por los canales públicos, sí. ¿No? Como que hubo una visibilización y una apuesta en materia de políticas públicas puntualmente para fomentar la disciplina. Pero sí, lo notamos muchísimo, la escuelita también ha crecido muchísimo. Hoy en día tenemos 90 aproximadamente participantes. Que si bien, nada, un detalle, pero la escuelita nace siendo específicamente para niñas, y con el correr de los años, bueno, como que es un contexto muy familiar, y al desarrollarse en una plaza, se nos daban a veces dinámicas en que los hermanitos, los primitos o niños que andaban por ahí se iban sumando, y a partir del 2021 decidimos hacer de la escuelita una escuelita inclusiva, por eso claro. le cambiamos el nombre a Fulvites y le decimos Fútbol para Todes. Así que nada, es un gran desafío, también desde ese momento que estamos como afrontando, pero con mucha convicción, porque realmente creemos que este espacio que puntualmente es recreativo, ¿no? O sea, si bien está la práctica deportiva, es recreativo, busca la iniciación del deporte, no hay como criterios de competencia en instancias competitivas. Uh-huh. Permite como promover ciertos valores del deporte, desde la tolerancia, el compañerismo, pero también desde la diversidad, y me parece que la participación, digamos, de niños y niñas en este tipo de espacios fomenta la igualdad de género, el desarrollo social. A la edad tan temprana, nosotros tenemos desde 4 y adolescentes de hasta 14 años claro. que participan de la escuela. Así que desde el 2021, que podríamos decir que la escuelita es mixta, y eso también implicó un gran desafío. ¿Qué tal? Rafita, Graciela te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, ¿sabés que yo te escuchaba y justamente tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer? Estoy en una institución bastante cerca de lo que es el fútbol femenino y demás, y hay una gran discusión con el tema de las identidades no binarias. Tal vez tenga que ver con, en el contexto de la competición, más que en el recreativo, pero bueno, hay toda una discusión acerca de las disposiciones corporales, la fuerza, el tamaño corporal y todo eso. Ustedes no tienen estas discusiones, por lo que veo o escucho. No, no, apostamos a que eso se vaya revirtiendo, ¿no? Como que esos discursos se vayan revirtiendo. Históricamente, ¿no? Diría el deporte, pero el ocio de por sí es un espacio y un momento relegado, ¿no? Para los cuerpos femeninos o los cuerpos no disidentes. Por supuesto que en las competencias de alto rendimiento hay de por sí parámetros, ¿no? Como oficiales que no permiten que eso suceda. Sin embargo, conocemos casos en los que se ha habilitado y en los que ha podido. Nosotros tenemos a Mara Gómez, que es una jugadora trans que logró jugar en la primera división del fútbol femenino. Por la escuelita también han pasado infancias trans. Hemos tenido esas experiencias y son realmente muy muy transformadoras para las infancias, para las personas niñeces trans que participan, pero también para quienes comparten ese espacio. También consultarte la edad de inicio de la práctica deportiva, digamos, ¿a dónde apuntan, digamos, que desde los 3-4 años? Desde los 4. Okay. Desde los 4 años. O sea, nosotros la escuelita funciona los sábados por la mañana de 10 a 1 y lo tenemos fraccionado en 3 horarios, 3 grupos que están repartidos por edades. Así que un primer grupo que va de 4 a 7, otro grupo que va de 8 a 11, 12, y después ya el último grupo que es de adolescentes. Claro, y en esas prácticas, que es en este fútbol inclusivo, digamos, para todes, ¿se practica también lo que se conoce como el fútbol mixto? Sí, claro. Claro. La actividad están participando quienes llegan ahí a la plaza. Perfecto. Están inscriptos en la escuelita. Y sí, hacemos conjunto, digamos, niñas y niños participan de las mismas actividades. Claro. Rafita, Carlos te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Nos podés dar el domicilio de la escuelita y la plaza? Ya, sí, porque por supuesto. Yo vivo ahí por Caballito y ya quiero ir a verlo. bueno, sí, podés pasarte los sábados con mate, siempre bienvenido. Nosotros nos encontramos en la Plaza Giordano Bruno, que se encuentra atrás de la estación de tren de Caballito. Ajá. Te daría una esquina, pero viste que ahí justo, bueno, para el que conoce la zona, es como que se cruzan varias calles, pero es como si fueran la intersección de Neuquén y Honorio Pueyrredón. Ah, sí, sí, la ubico. Bueno, es como un triángulo. Sí, exactamente. Que se puede entrar por Honorio Pueyrredón, pero también se sale por Rojas, que llegas como a la estación de Caballito. Claro, que sí, termina sí. En la calecita, digamos. Exactamente, uh-huh. Claro. Bueno, ahí adentro de la plaza hay una canchita. Sí. Y ahí funcionamos como escuelita, también la compartimos con una escuelita masculina, digamos, que en la que compartimos el espacio y tenemos como ciertos acuerdos establecidos para poder funcionar ambas. Claro, claro. Y en estos 10 años que ya tienen transcurridos, caminados, ¿cuál ha sido, digamos, el momento? Pueden ser muchos, ¿no? Pero recurro al momento más emocionante que has vivido durante esta historia tan tan bonita y tan necesaria de vivir el deporte como algo verdaderamente inclusivo. Hoy, qué difícil, no sé, se me ocurren mucho, realmente cada sábado, bueno, trabajar con infancias es siempre como muy, muy conmovedor y muy transformador. También me parece que lo más lindo que nos ha pasado es ver cómo niñas que han iniciado en el deporte, por ejemplo, con la escuelita, hoy en día se encuentran jugando en clubes, en futsal, que hayan encontrado ahí una primera instancia para acercarse al deporte, para acercarse al juego con la pelota, y que eso después haya devenido realmente una pasión y en un interés que hayan podido sostener con compromiso. Por ese lado me parece eso, como que al trabajar con infancias, ver el crecimiento y el desarrollo no solo deportivo, sino personal de quienes pasan por la escuelita, siempre es muy muy hermoso. Pero bueno, en estos 10 años también hemos recibido varios reconocimientos, y eso también es lindo de destacar. Tuvimos una distinción de la comuna, de Caballito, con nuestro trabajo. De hecho, en el 2021 participamos del festejo de los 100 años del barrio. ganamos un programa, un financiamiento, un programa del Ministerio de Géneros y Diversidad en el 2023. Uh-huh. Y ahora a mitad de año nos declararon de interés social y deportivo por la Comisión de Turismo y Deporte de Diputados Nacional, y estamos a la espera también de que se declare de interés en la legislatura. Y este año tuvimos la visita de un embajador de FIFA, del programa de FIFA Social, en el que fomentan un poco el deporte social. Así que nada, nos visitaron y nos otorgaron equipamientos. La verdad que eso, la escuelita ha crecido mucho a lo largo de estos 10 años. Claro. Tenemos mucha vinculación con el barrio, realmente eso es algo a destacar, porque si bien quienes sostenemos la escuelita podría decirse que somos las profes, realmente hay una comunidad entera, principalmente las familias, que están ahí, que aportan, que sostienen el espacio, que se involucran muchísimo en todos los proyectos que proponemos, porque, bueno, no lo conté, pero más allá de la práctica deportiva, durante el año tenemos muchas actividades y talleres vinculados a géneros, a actividades de género, de derechos uh-huh. humanos, ambientales, vamos a visitar recicladores, por ahí vamos al teatro, hemos ido a canchas a ver partidos de fútbol, como que tenemos una agenda como bastante abierta, y en eso las familias siempre están muy abiertas. Pero bueno, además toda la Comuna 6, que tiene mucha organización, el barrio de Caballito, sí. Funciona ahí con una asamblea y tenemos como vinculación con muchas organizaciones ahí del barrio. Bueno, y es un poco ese tejido social hace que la escuelita se sostenga tanto tiempo y con tanto potencia. Claro, y escuchándote, no he encontrado alguna experiencia que se le parezca a nivel nacional. Y mira, nosotros trabajamos mucho, hay una escuelita muy pionera, que ajá. es la nuestra fútbol feminista, que se encuentra en el barrio Güemes de la Villa 31, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y también en Córdoba conocemos otra experiencia de otra escuelita comunitaria muy parecida. Quizás no se labure tanto por ahí, pero bueno, por ahí tengo de no tener tanta información, pero en cuanto no a lo mixto de abrir el espacio a niños. Claro, claro. Pero experiencias de deporte comunitario, esas en Argentina son las que yo más conozco, pero bueno, seguro habrá otras más. Pasa que, bueno, a veces no somos tan conocidas. Claro, claro. Pero sí. Por último, entonces, invita a la audiencia, entonces, si las quieren conocer, si quieren participar, qué días se encuentran y qué requisitos hay, si es que los hay para integrarse. Bien, bueno, la escuelita funciona todos los sábados de uh-huh. 10 a 13 horas en la Plaza Giordano Bruno, en el barrio de Caballito. Bien. Requisitos no hay, acercarse a participar. Paso también los contactos que son nuestras redes sociales. Dale. En Instagram somos @les.fulvites y después un mail que es fulvites@gmail.com. Ahí nos encuentran todos los sábados en la plaza y si no, virtualmente por esos canales. Fenómeno. Un placer haber charlado contigo, Rafita Carignani, integrante de la Escuela de Fútbol Feminista Las Fulvites. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo para todo el equipo y muchas gracias por el espacio. Hasta luego.